Son las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 con 29 de la mañana en Reporte 100 a través de Estéreo 100. Soy Juan Carlos Zúñiga, el periodista Pedro Miguel de La Jornada se encuentra en Sonora, aquí en Hermosillo. Ofrecerá un par de conferencias hoy en Hermosillo. Pedro, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Se presenta a qué hora hoy? ¿Hoy en la tarde? No sé. Es que va llegando el aeropuerto, va llegando el aeropuerto. Como dicen, como gallina comprada, como esas gallinas que las meten en un huacal. Sí. Y salen a la luz 1,000 kilómetros después de su tierra. Y sí. Se asoman y no saben dónde están. Me abren el micrófono por acá. Ceci, ¿se presenta hoy en dónde? Está recién llegado, acaba de arribar aquí a Hermosillo. Tiene a las 5 de la tarde de hoy una conferencia en uno de los salones del Hotel City Express. Ajá. Sobre la situación actual y las perspectivas de México, invitado por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Y el día de mañana tiene otra conferencia organizada por el Sindicato de Trabajadores Académicos por de la Staus. Universidad. Por el Staus. Muy bien. Y bueno, pasó la Ley de Seguridad Interior. Pasó esta madrugada a las 5 de la mañana, justamente cuando estaba tomando su avión. En el Senado de la República fue aprobado por el PRI, por el Verde y parte del Partido Acción Nacional. Así es. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Preocupa esto a usted, Pedro? Muchísimo. Bueno, lo que sigue es deshacer esa ley, es decir, echarla para atrás. Aquí hay un asunto muy claro. El régimen, el PRIAN, apostó a una ley más fascista de lo que es en esencia para poder limar aspectos que eran particularmente oprobiosos, como la facultad de emplear a las Fuerzas Armadas en la represión de protestas sociales y políticas. Entonces quitaron eso, pero dejaron el corazón del asunto, que es terrible, que es usar a las Fuerzas Armadas en funciones de policía. Sí. Esto es un disparate histórico, es un horror. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional que es proteger la soberanía nacional, la integridad territorial y ayudar a la población en casos de desastre. No tienen como función el identificar, capturar y presentar ante un tribunal a presuntos delincuentes. Sí. Son instrumentos totalmente distintos, las Fuerzas Armadas y la policía. Las Fuerzas Armadas están capacitadas, concebidas para liquidar a un enemigo. En el momento en que son usadas para este engendro conceptual que inventaron, que es la seguridad interior, no existe. O hablamos de seguridad nacional o hablamos de seguridad pública. Bueno, entonces se sacaron de la manga esto de seguridad interior. En ese momento, las Fuerzas Armadas actúan para lo que están diseñadas, para liquidar a un enemigo, y el enemigo es la población. Para matar, sí. Claro, no tiene vuelta de hoja, y lo hemos vivido desde 2006 de una manera pavorosa. Es decir, en 2006 tenemos 183 quejas ante la CNDH contra las Fuerzas Armadas y para 2012 eran 6,800 quejas. Sí, el Estado mexicano está claudicando en el tema de seguridad pública, está subordinando la autoridad civil a la militar. Claudicó desde 2006. Sí. Y hoy legalizan esa claudicación porque, fíjate tú, Juan Carlos, desde 2006 hasta 2017, los gobiernos federales han estado violando la Constitución de manera consuetudinaria al emplear a las Fuerzas Armadas en esas tareas, ¿no? Sí. Ahora, dicen quienes defienden esta ley, y bueno, los gobernadores que acudieron al Senado de la República, que no es posible sacar a las Fuerzas Armadas de las calles en este momento, que hay que darles un texto para legalizar su actuación en las calles, porque la situación de inseguridad ha llegado a tal grado que si se saca al ejército de las calles, se puede complicar la vida de los mexicanos, de las personas. Felipe Calderón dijo exactamente lo mismo en diciembre de 2006. Ya pasaron 11 años. Dijo que las policías estaban corrompidas, o les faltaba profesionalismo, les faltaba armamento y chalecos, y que mientras se saneaba y se profesionalizaba las policías, que iba a recurrir a las Fuerzas Armadas. Mientras, en el mientras. Ha durado 11 años. 11 años, pero ha durado algo mucho peor que 11 años. ¿Se puede sacar así de sopetón? Se puede sacar al ejército de las calles. Por ejemplo, vamos a tener nuevo presidente o presidenta de la República el 1 de diciembre del próximo año. ¿El próximo presidente o presidenta de la República puede sacar de un plumazo al ejército de las calles? ¿Habría consecuencias? Mira, desde luego se tendría que hacer una transición, ¿no? O sea, poco a poco. Poco a poco. Ajá. El problema de fondo aquí no es cuándo y en cuánto tiempo se saca las Fuerzas Armadas. El problema es que eso es ilegal, es inconstitucional. Sí. Y además es contraproducente, y además nos ha producido 240,000 muertos de esta guerra, y este modelo de seguridad pública del que forma parte la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones de policía. Ernesto López Portillo, platicaba con él la semana pasada, este especialista en temas de seguridad, y nos decía Ernesto López Portillo que en Europa, que tienen problemas muy graves de terrorismo, jamás ha sido tema que el ejército combata al terrorismo. O en Estados Unidos, lo tenemos más cerquita, ¿no? Exactamente, sí, claro. Son las policías civiles. Así es. Ahora, Pedro Miguel, periodista de La Jornada, quien se presenta hoy en Hermosillo, invitado por Morena y por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Estamos viendo cosas muy raras en esto de las coaliciones, ¿no? PAN, PRD, agua y aceite, ¿no? Morena y Partido Encuentro Social. Partido Encuentro Social, que tiene posiciones muy claras respecto a derechos de personas homosexuales, derechos de mujeres. Morena, cuya militancia, no López Obrador, porque López Obrador es conservador en el tema, cuya militancia tiene posiciones muy claras respecto a los derechos. ¿Cómo es que estamos viendo coaliciones donde el agua y el aceite se están juntando y por fuera quedan los derechos de las mujeres, por fuera queda la agenda LGBT? Mira, creo que son cosas muy distintas. Sí. La coalición PAN-PRD es una coalición de gobierno. Es una coalición que se plantea construir un programa de gobierno común. Y es una coalición que además viene ocurriendo desde hace muchos años. Repasemos la historia y veamos que Moreno Valle fue un engendro de esa coalición, ¿no? Sí. En fin, es decir, hay muchos casos, ¿no? Y ellos dicen ahora que lo que quieren es superar a este régimen. El problema es que ellos son el régimen. Es decir, vamos, que el PAN diga que quiere cambiar al país cuando tuvo la presidencia durante 12 años es poco serio. Y que el PRD diga que quiere corregir el rumbo del país de las reformas neoliberales cuando participó en la aprobación del Pacto por México es poco serio. Esta es una situación. La situación de la alianza de Morena con el PES es una alianza electoral. Sí. Es una alianza estrictamente electoral. No hay ninguna discusión con el PES del proyecto de nación. Ninguna. Aunque le da 75 candidaturas a diputados federales al Partido de Encuentro Social, y otras que postulará el Partido de Encuentro Social con el emblema de Morena, y que seguramente muchos, si esos 75 hubieran ido con el PES, es difícil que lleguen a la Cámara de Diputados. Ahora con la fuerza de Morena seguramente llegarán algunos de esos 75 que tienen posiciones ideológicas que se contraponen con Morena. Encontrado, o sea, sí, Morena le está echando la mano, ¿no? Ah, no, desde luego. Sí. Hay un intercambio, ¿no? Es decir, hay un quid pro quo, desde luego. Sí. Como en cualquier negociación. A ver, no llegan bajo el logotipo de Morena, llegan bajo el logotipo de una coalición. Sí, claro, Morena, pero PES-PT, ¿no? Pero bueno, 75 para el PES y 75 para el PT. A ver. Ajá. Pero esto tiene un trasfondo, evidentemente, que son las posturas reaccionarias del PES en temas como la agenda de los derechos de género, derechos reproductivos y derechos de la diversidad. Y desde luego, digamos que con los legisladores que el PES obtenga, se dificulta el avance en esta agenda. Sí. que no es una agenda de Morena en términos de proyecto de nación. Es decir, en términos de proyecto de nación se habla de un enfoque de género generalizado para todos los proyectos. Se habla de inclusión, se habla de tolerancia, la diversidad, etcétera. Pero no se habla de despenalizar el aborto explícitamente, ni se habla de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Eso no está en la propuesta de Morena. Nunca estuvo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Que en contraste con los documentos, Morena se ha constituido como, me atrevo a decir que como la principal organización de acompañamiento, de impulso y de apoyo a las luchas por los derechos de género y por los derechos LGBT, su militancia, como tú decías, ¿no? Bueno, va a haber una confrontación, desde luego. Va a haber una confrontación con el aliado, pues es inevitable, ¿no? Sí. Porque va a llegar gente de Morena propugnando temas como la despenalización nacional del aborto, que por cierto es un tema que le resulta muy significativo a Olga Sánchez Cordero, propuesta por López Obrador para Secretaría de Gobernación. Sí. Ella primero rechazó el intento del Calderonato de declarar inconstitucional la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en tiempos de Ebrard. Y desde entonces ha mantenido una postura muy congruente en este asunto. Bueno, la alianza es para ganar la elección, ¿eh? No es para cogobernar ni para colegislar, es para ganar la elección. Sí, eso nos lleva al gabinete que presentó ayer Andrés Manuel López Obrador en caso de que gane la presidencia de la República el próximo año. Del gabinete, ¿qué me puede decir, por ejemplo, de quién es propuesto para la secretaria de Hacienda, Carlos Manuel Ursúa? No lo conozco. Te mentiría si te dijera que conozco su trayectoria, entonces, ¿para qué te digo que sí, si no? Sí, porque donde se le ha criticado a López Obrador es qué va a hacer con el tema de la hacienda pública y qué va a hacer con el tema de la economía. Y por eso es importante ver qué perfiles está proyectando para Hacienda, qué perfiles está proyectando para la Secretaría de Economía. ¿En economía quién trae? A ver. Una mujer a la que Graciela Márquez Colín. Sí. Uh-huh. Graciela Márquez Colín, que es académica del Colegio de México. Sí, y Ursúa es del ITAM. Sí, él ya fue su funcionario en la... En la jefatura de gobierno, ¿no? De la Ciudad de México. Sí, en el primer trienio. Ahorita me destacaba a Olga Sánchez Cordero como exministra de la Suprema Corte, quien asumiría la Secretaría de Gobernación. Sí. Sí. Esteban Moctezuma a Educación Pública. Educación Pública. Esteban fue subsecretario. Sí. De Educación en tiempos de Salinas. Sí. Bueno, a ver, pero decías, ¿qué pasa con el manejo de la hacienda pública? Yo creo que López Obrador lo ha dicho una y otra y otra y otra vez. Lo que él ha dicho es muy simple, se va a mantener la disciplina fiscal, no se va a recurrir al endeudamiento ni al incremento de impuestos, y se van a obtener fondos adicionales que hoy se quedan fuera en el combate a la corrupción. Es decir, estamos hablando, él es muy conservador en el manejo de esta cifra, ¿eh? Sí. Él habla de 500 mil millones de pesos anuales que se van en el pozo sin fondo de la corrupción. Pero el Consejo Coordinador Empresarial habla de 1 billón de pesos anuales. Estamos hablando del 20% del presupuesto. Imagínate que de pronto tu presupuesto aumente en un 20%. ¿Qué puedes hacer con eso? Pues es que sí puedes transformar al país. Sí. En muchos sentidos, ¿no? En meter a todos los muchachos a la escuela, llevarlos al trabajo, en crear fuentes de empleo, en crear infraestructura, en hacer escuelas, en hacer hospitales, en becar a mucha gente que merece una beca, en fin, ¿no? Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Pedro Miguel, periodista de La Jornada. Se presenta, me recuerda nuevamente los datos, por favor. El día de hoy, viernes a las 5 de la tarde, en un salón del Hotel City Express. ¿Sí? Su conferencia es sobre la situación actual y las perspectivas de México. Sí, ¿es entrada libre? Entrada libre, están todos invitados y ojalá que nos puedan acompañar. Es una de las voces interesantes en el debate nacional. ¿Mañana en el Staus? Mañana se presenta en el Staus. Me parece que es a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, o sea, ahorita 11. Corroboramos el dato. Sí, y ahí va a hablar específicamente sobre las consecuencias de la reforma energética. Muy bien, ¿su nombre? Y su... Rodolfo Camacho, laboro en las tareas de comunicación de Morena. Muy bien, gracias Rodolfo. Pedro Miguel, muchas gracias. Juan Bienvenido Carlos, a Sonora. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. 7:44, soy Juan Carlos Zúñiga, es Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos.